Sabor Tropical. Les saluda Salamandra. Siempre, siempre, con más amor. Mi corazón, no puedo encontrar a quien yo quise amar. Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós. Perdóname mi amor, pues solo ilusión. Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós. Perdóname mi amor, pues solo ilusión. Contigo, mi amor, para seguir bailando y seguir gozando. Ritmo Tropical, y Salamandra te trae para gozar. En esta soledad que encierra mi corazón, no puedo encontrar a quien yo quise amar. Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós. Perdóname mi amor, fue solo ilusión. Lo nuestro terminó, es mejor decir adiós. Perdóname mi amor, fue solo ilusión. Porque no estás muy cerca de mí. Quiero soñar, quiero decir que fue muy lindo estar junto a ti. Quiero gritar, quiero morir, porque no estás.